contado tus amigos que te marchas, que me dejas, que te has cansado de mi amor. Si entre tus planes has pensado abandonarme, no seas cobarde. Dime de frente que tal vez comprenderé. Yo sé perder, mas ten presente que quede claro. Cierra bien esa puerta si te vas. Dejaré tu cariño en libertad. Buscaré un nuevo amor que me comprenda. Que quede claro, ni siquiera me importa tu amistad. No seré tu juguete, vete ya. Buscaré un nuevo amor que sí me quiera. Quede claro, cierra bien esa puerta si te vas. Dejaré tu cariño en libertad. Buscaré un nuevo amor que me comprenda. Que quede claro, ni siquiera me importa tu amistad. No seré tu juguete, vete ya. Buscaré un nuevo amor que sí me quiera. Que quede claro, cierra bien esa puerta.